the stars. Pues hablábamos de energía, en particular la energía eléctrica, además, que está dando tanto, ¿no? Dando tanto que hablar estos días, algo básico para nosotros, casi tan básico ya como la ropa o los alimentos. Y hoy queremos conocer mejor una cooperativa que quiere recuperar el control sobre este tipo de bienes básicos y por ello pues nos muestran este proyecto, ¿no?, que comercializa electricidad verde, por decirlo de alguna forma. Ahora nos explican un poquito mejor. Está claro, ¿no?, que somos un mundo consumidor de energía, una energía que proviene de unos recursos que además se agotan, que hay que tener en cuenta, claro. Facturas de la luz ahora más caras, difíciles de entender, ¿eh?, por otra parte, y por eso nos parece muy interesante conocer más a fondo las alternativas que existen ante este formato tradicional. En Euskadi una de esas alternativas tiene un nombre cada vez más conocido, Goiener, la primera cooperativa sin ánimo de lucro en el campo de la energía en Euskadi. Erika Martínez es la responsable de comunicación de Goiener. Buenos días, Erika. Buenos días. Bueno, habéis sido los primeros, aunque ya lleváis unos añitos. Fuisteis los primeros en 2012, continuáis como los primeros y únicos en Euskadi, ¿verdad, Erika? Sí, nacimos en 2012, actualmente ya somos más de 5.500 socios en todo Euskadi más y Navarra. Más de 5.500 ya, ¿eh? Sí, eso es. Y bueno, lo de ser únicos o no, bueno, pues todas las cooperativas energéticas, que luego hablaremos un poco de la historia y de que no es algo que hayamos inventado nosotras, uh-huh, tenemos el afán de trabajar en lo local y que cuantas más seamos, mejor, siempre en lo, claro, en lo local, ¿no? Hay muchísimas más cooperativas en todo el Estado español. Hay en Andalucía y en Cataluña, ¿verdad? Y luego decías que no erais los que habíais inventado, porque, por ejemplo, en el centro Europa, Norte, sí que es algo ya habitual desde unos años más atrás, ¿verdad?, que vosotros aquí. Sí. Y que había una andadura ya, por lo menos. Eso es, sí. Las cooperativas energéticas en Europa tienen largo recorrido y todas nacen con la idea de en principio, de generar energía y autoabastecerse. Uh-huh. Son muchas y aunamos a más de 600.000 usuarios y, bueno, con esa idea, nuestro presidente, que fue a una temporada a vivir fuera de España, pues ¿sí?, conoció una de ellas y cuando volvió dijo, oye, ¿y por qué no aquí? Claro, eso que es, sí. Voy a implantarlo aquí y mira todo lo que ha, sí, además en un sitio pues muy, que somos muy de cooperativismo, donde, uh-huh, ese espíritu está muy inculcado. Además, de verdad, ¿no? Uh-huh. En Euskadi. Empezasteis 2012, bueno, llevaba unos 3 añitos desde 2009 la liberalización del mercado, ¿no? Y ya se puede, pues eso, generar, comercializar la energía. ¿Cómo surgió la idea? Ya nos has dicho que pues es por el presidente, ¿verdad?, que vino y dijo que quería hacerlo aquí. Pero bueno, unas personas más, algún grupo más se uniría y diría, pues también, ¿no? Sí, eso es, sí. ¿Cómo reunisteis? Sí, bueno, pues la idea efectivamente se importa un poco, aunque bueno, en España ya había cooperativas, pero bueno, al resurgir un poco nos vuelve con esa idea. Nos juntamos 30, 40 personas. Y ya teníais esa inquietud, sí, un poco, sí, ¿no? Sí, con esa inquietud. Bueno, aquí hay que hacer las cosas. Coincidió además cuando hoy en nace con todo el tema del hachazo a las renovables, etcétera, sí. Y bueno, pues junto con pues esas 40 personas de manera voluntaria echaron a andar con, no la, sería con fácil, la cooperativa, Erika, nada, no fácil. Porque el mercado eléctrico es muy complejo, es muy duro, es muy difícil. De hecho, a día de hoy seguimos aprendiendo como todas las empresas. Y con el trabajo increíble de esas 40 personas, pues conseguimos poco a poco empezar a liberar personas y bueno, pues también ganar un premio de emprendimiento, que fue también, uh-huh, un poco lo que nos dio lugar, bueno, a decir, oye, este proyecto parece, claro, que va bien, merecido, creen en ellos. Premio. Pero ¿cuál sería, Erika, para que todos nuestros oyentes y nosotros comprendamos el objetivo? ¿Cambiar el sistema? ¿Hacer qué? ¿Qué podemos conseguir? ¿Con lo que tenemos, con lo que queremos conseguir con Goiener? Goiener nace con el objetivo de generar la misma energía que las personas socias consumidoras consumen. Es decir, uh-huh, generar energía renovable, la misma que consumimos. Lo que tenemos ahora, pero sacándolo de otra forma, ¿no? Eso esa energía de otra forma, más sostenible. Eso es. Como te he dicho, el cambio de legislación nos hizo imposible porque no teníamos fuerza como para poder, uh-huh, asumir con el cambio de legislación pues económicamente y técnicamente todo ese proyecto. Entonces lo que hacemos es comercializar, irnos, ¿sí?, a la parte del sector eléctrico que estaba liberalizada, ¿sí?, y comercializar energía 100% renovable entre las personas socias. ¿Que de dónde sale esa energía entonces, Erika? La energía renovable, ¿sí?, vamos al mercado y compramos energía renovable de productores independientes. Ajá. Que ellos la extraen a su vez, no de la forma habitual, ¿no?, de los residuos habituales, entonces. No, suele ser fotovoltaica, hidráulicas, pequeños molinos, bueno, fuentes de origen renovable. ¿Y todo ello da para esa energía que necesitamos, Erika? Sí, en este momento, ¿no? Sí que es cierto que en el cambio de modelo energético a futuro, sí que es cierto que se tienen que juntar varias cosas. Por una parte es el impulso a las renovables y por otra parte ser conscientes de nuestro consumo y reducir potencias. Ahí también entramos todos, ¿no? Sí, no podemos seguir pensando que con el consumo actual y con el aumento de consumo actual no se cubriría con renovables, y menos si no se las impulsa. Y tampoco podemos seguir pensando que como va a ser renovable podemos seguir consumiendo todo lo que queramos. Claro. Entonces se tienen que juntar las dos cosas para que el cambio de modelo sea posible, y es donde incidimos nosotros. Por una parte, comercializamos energía renovable, sí, porque como la energía la compramos antes de que se produzca, antes de venderla, sí, esto influye en el mix energético, es decir, sabemos que hemos demandado energía renovable dentro de 2 meses y se tiene que producir, el Estado lo garantiza unos certificados. Y por el otro lado tenemos toda la labor que hacemos mediante voluntariado, que es una fuerza increíble, de concienciación, facturas eléctricas, pobreza energética, etcétera. Y ahí es donde entramos todos en juego, Erika. Sí. Tenemos que entrar, deberíamos entrar, ¿verdad? Deberíamos. Si queremos conseguir. Os han llamado muchas personas, también empresas se acercan a vosotros, ¿verdad? Empresas, ayuntamientos, son bien socios colaboradores, bien, por ejemplo, Zuya, ganamos una licitación y consume con nosotras, y bueno, no hay problema. Cualquiera que consuma electricidad puede hacerlo con una cooperativa, con nosotros o con quien la quiera. O sea, que esto se ha convertido, aparte de en una forma, en un proyecto para reducir el consumo, también para crear puestos de trabajo, para extenderse, para hacer una red también más amplia, ¿no? Sí, eso es. Un proyecto que se va ampliando. Hay que decir que las cooperativas apoyan lo que es una pequeña economía circular basada en lo local. Somos sin ánimo de lucro. Lo cual quiere decir eso es muy importante destacar, es para el beneficio de todos, ¿no? De los que se sumen, de que podamos todos pues tener otra actitud, ¿no? Eso es, la energía es un bien común, es un bien necesario y vital para vivir. Entonces entendemos que no hay que lucrarse, hay que poner un precio justo y por supuesto que la cooperativa le permita sobrevivir y avanzar un poco. Claro. Una vez al año se decide qué se hace con el dinero restante, y hasta ahora ha sido crear 14 puestos de trabajo. Mira. Eso es, y a partir de ahora pues esperamos dentro de poco empezar con proyectos de generación, pero qué sí, bien. El empleo local es otra de las buenas consecuencias de apostar desde por luego, cooperativas. Desde luego. Euskadi, decías, en Euskadi siempre la mentalidad de cooperativa no ha existido, hay una base ya sólida también. Euskadi es líder en tecnología renovable y eso se tiene que notar, ¿no? Se habrá notado de alguna forma. Bueno, en Euskadi tenemos mucha dependencia energética exterior. Casi el extranjero, ¿verdad? Un 93% de dependencia energética. Tenemos recursos para hacer que esa dependencia se reduzca, y mucho. Sí. Hay que, bueno, con tiempo, con desarrollo y con voluntad. Costará un tiempo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, y entonces, con el marco legal que tenemos ahora, ¿y es posible entonces esa producción, esa generación de energía, esa distribución? Y vosotros, entonces, ¿tenéis algún lugar físico, algo para distribuir? ¿Desde dónde se trae, Erika, para que entendamos un poquito? El mercado eléctrico se divide en cuatro fases, por así decirlo. La generación está liberalizada, ¿sí? El transporte, que es la alta tensión, es monopolio, bueno, red eléctrica, ¿sí? Con un 20% del Estado. La distribución es un monopolio natural, es decir, los materiales físicos, los cables, contadores, que hacen que la electricidad llegue a nuestra casa, es un monopolio natural regulado por el Estado. Para las grandes eléctricas, y luego está el último paso de la comercialización, con lo cual nosotros solamente comercializamos, no podemos entrar en la parte de distribución. Pasos, pero ya es bastante, Erika, ya es bastante, ¿no? Es un paso. Es un paso, por lo menos. Sí. Bueno, y entonces, a ver, que cuando estamos escuchando algo así, a mí se me viene a la cabeza pensar, ¿cómo puedo yo beneficiarme? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo entro en contacto con Goiener? ¿Y qué va a repercutir en mí en cuanto a la factura de la luz y lo que yo voy a hacer en casa? ¿Voy a tener la misma luz, el mismo calor, Erika, pero se me va a reducir la factura de la luz y además estoy teniendo una actitud mucho más responsable, ¿no?, con el medio? ¿Cómo se hace? A ver, bueno, ¿cuáles son los primeros pasos? Por partes, bueno, para estar con Goiener tenemos atención telefónica, por supuesto, con Sí, y una con página personas, web con muchísimas cuestiones. Una página web y una oficina en la calle Pamplona, en Vitoria. ¿Calle Pamplona número? 33. 33. Seguimos. ¿En qué te beneficias? Vamos a empezar a desmitificar un poco qué no me va a pasar si contrato con una cooperativa. Pues vamos a ello. ¿Vale? Si yo de repente me veo que digo, uy, qué inseguridad, ¿no? Sí. No tengo el modelo tradicional ya y me quedo con Goyener y tengo unas garantías. Ofrecemos las mismas garantías que una comercializadora, como cualquiera. Sí. No te vas a quedar sin luz si contratas con nosotras, porque la distribución precisamente no depende de nosotras. Uh-huh. En cuanto a precio, no somos ni más caras ni más baratas. La gente que se pasa no le supone un desembolso económico extra. Sí. Estamos en el mercado libre, lo cual quiere decir que nosotros marcamos los precios, no podemos ofrecer la tarifa, lo que era la antigua tarifa de último recurso, pero PPC hoy no la podemos ofrecer, estamos en mercado libre como otras tantas comercializadoras. Claro. Y entonces no sale ni más barato ni más caro. Lo único que supone es que, bueno, como para entrar en una cooperativa y poder formar parte de las decisiones, etcétera, hay que hacer un ingreso, una única cuota, ¿no?, para formar parte de la cooperativa. Y eres cooperativista, ¿no? Eres cooperativista. Me voy a llenar. Las tarifas son muy transparentes, la factura es muy sencilla y para hacer cualquier comparativa o se nos llama o en la página web, siempre por transparencia, publicamos las tarifas de manera muy, muy sencilla. Con lo cual no salimos ni más barata ni más cara y además hay un comparador oficial a nivel de Estado. Pero entonces, ¿dónde está el beneficio, Erika? El beneficio está en que pasas de ser un consumidor normal de un mercado muy opaco a formar parte de él, a poder tomar tus decisiones, a ver qué se hace con tu dinero, a decidir qué tipo de energía quieres comprar, a cambiar el modelo energético, crear empleo local, saber que siempre tienes una persona de confianza que si le coges si le llamas te coge el teléfono, te atiende una te persona, va a aclarar todo, ¿verdad? Eso es, que te puedes acercar y la seguridad de que, como hemos dicho antes, somos sin ánimo de lucro, aquí nadie nos llevamos nada por subir los precios. Y siempre asesoramos, tenemos servicios de asesoramiento gratuito para que la gente pueda ajustar potencias, pueda... Que eso es muy importante. Eso es. Estabas diciendo, el precio es similar. Sí, el precio va a ser similar, pero que tú tengas la información para saber dónde te estás gastando, dónde no, dónde puedes reducir, dónde puedes ampliar y cómo manejarlo, pues eso, esa información también al final es un poder para tú gestionar, ¿no? Cómo hacerlo, ¿no? Eso a veces es. Igual te puedes ahorrar algo, que tú pensabas que no. La única manera de saber lo que estás haciendo, lo que estás consumiendo, es entenderlo. De hecho, hay tanto oscurantismo y la gente no se cambia porque no entiende. Claro, explícanos un poco eso que no entendemos. El tema facturas, Erika, explícanos así un poco, sin poder enseñar a nuestros oyentes un papel en la mano. ¿Pero qué pagamos en una factura de la luz? ¿Por qué no la entendemos? Es que ahí hay de todo, ¿verdad? Transporte, distribución, tarifas. Sí, eso es. Bueno, básicamente es muy sencillo. Bueno, no es muy sencillo, pero bueno, Pero los que ya lo habéis estudiado mucho, sí, ¿verdad? No, ni eso, pero bueno para entenderlo... Pero debería ser sencillo, ¿verdad? Sí. Como Goyener. La factura tiene dos partes, una parte fija y una parte variable. Sí. Luego hay que sumarle el alquiler de los contadores y ya, ningún tipo de seguro es necesario, nada. Entonces, en la parte fija es lo que pagamos sí o sí, aunque tengamos la casa... a oscuras. Sí, aunque no encendamos el interruptor, ni pongamos la calefacción, ni nada, ni una vitrocerámica encendida, ni cocinar, nada. Esa parte fija siempre nos va a llegar. Eso es. Esos son los que se llaman peajes e impuestos. Eso hay que pagarlo por tener conectada, por estar dados de alta. Eso es. Y es lo que en buena medida ha hecho que, bueno, quitando la semana pasada que fue excepcional, que no podemos hablar, es lo que está haciendo que también se encarezca además muchísimo, porque la moratoria nuclear, lo que pagamos a las centrales de gas simplemente porque estén ahí, pues si acaso las necesitamos, todo tipo de impuestos, el impuesto eléctrico, el IVA, que tenemos un IVA de un 21% más un impuesto eléctrico, y ya ha salido la noticia que pagamos en impuestos por electricidad como los países nórdicos. Fíjate. En Europa somos de los que más caros. Entonces, esa es la parte fija que cada vez va aumentando y que desde hace 6 años casi se ha duplicado. Sí, y fíjate, en proporción, Erika, estábamos hablando de los países nórdicos y comparamos sueldos y otras cosas, ¿eh? Eso es. Es que sin pensar, es increíble. Sí, eso es. Y luego realmente está, caro. Y luego está la parte variable, que es el consumo, que es tanto eso ya consumes, cada cual. Eso es, lo que te sale kilovatio hora multiplicado por lo que pero consumes. Condiciona más lo primero que lo segundo, según me estabas diciendo. Sí, eso es. Porque al final el margen de comercialización es muy bajo, los precios son muy, muy similares, el mercado fija los precios que se fija, ninguna comercializadora puede influir, todas compramos al mismo precio. Entonces, de donde realmente se puede ahorrar, obviamente, hacer un consumo responsable y eficiente, pero bueno, sí que es cierto que ajustando la potencia y eligiendo bien el tipo de tarifa es donde siempre aconsejamos que se puede ahorrar. Bueno, realmente interesante. Decías, no es tan difícil lo de la factura de la luz. Pues bueno, unos ya miran el final o miramos el final y decimos, bueno, esto es el total, ¿no? Ahora, mira, nos ha quedado claro la parte fija, la parte que se consume, que es lógica, ¿no? Totalmente, pero sí que es verdad que hay tantas letras y tantas cosas, Erika. Las facturas que se emiten en Goyener son parecidas, similares, ¿O es algo que...? Son mucho más sencillas, mucho más fáciles, ¿no? Mucho más sencillas. La verdad es que la gente no nos llama, dice, oye, no me entero no de la factura. No, la verdad sabe lo que hay y lo que se va a encontrar, sí, ¿no? Sí, sí, eso es. Y seguro que ha habido, como decimos, pues más poder de decisión, de que retiro, que aumento y seguro que en algunos casos algún ahorro, Erika, ¿no? Sí, sí, en muchísimos casos eso, también, que, ¿eh? Sí. A la hora de, claro, cuando ya entendemos si manejamos algo, bueno, pues... se pueden hacer contratos con Goiener de forma libre, ¿verdad? Cualquiera puede acercarse. Volvemos a repetir que hay Pamplona número 33. Uh-huh. A través de la web también, mira, están las preguntas frecuentes y muchas cositas que se pueden ver. Tenéis aquí una foto, además, de un montón. Sí, es del último día de personas. Del socio. Sí. Además, esa foto es de hace dos sábados, creo que fue cuando todo el mundo estaba cabreado y nos llamaban con que la habían subido y nuestros socios estaban tranquilamente disfrutando de un día que celebramos un día al año para juntarnos. Mira, qué casualidad, Y qué casualidad que haya gente que consume energía y encima esté orgullosa de su compañía. Pues sí, sí, sí. Es un adelanto, ¿verdad? Una cooperativa de generación y consumo de energía renovable, Goiener, a nuestro alcance. También 5.500, has dicho ya. Sí, todo y subiendo. Euskadi, y sí. Subiendo. Sí. Y además con mucha gente mosqueada, como decías, llamándose estos días, ¿no? Sí, sí, bastante. Pues seguro que esto hace sentir mejor. Cualquier caso, para cualquier pregunta, ahí están ellos, Goiener. Erika Martínez, que es la responsable de comunicación, enhorabuena, primero, por este proyecto que no resultaría nada fácil para comenzar, seguro, que no era nada fácil, así que enhorabuena, porque al final repercute en todos nosotros, ¿eh? Un abrazo para todo el equipo de Goiener. Gracias. Y donde cada vez estaremos más incluidos. Hasta pronto, vale, Erika. Gracias. Llegando a las horarias de la una, recordarte que hoy tenemos la presentación del libro Yo Puedo y Tú, del sacerdote José Chua Pellaniz Rey. Será en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, hoy 3 de febrero, como te decimos, a las 7:30 de la tarde. Es gratuita hasta que se llene el aforo en castellano. Como te decimos, 7:30, el sacerdote José Chua Pellaniz, que quizás conozcas, pues un libro que puede resultarte interesante. Yo Puedo y Tú, todo un reto.